nadie es de nadie. Puedes coger tu camino si de otro te enamoraste, pues que te vaya bonito. Cuando yo vine a este mundo, ese día llegué solito, porque habría de importarme si yo no nací contigo. Si dejarme has decidido porque tienes un amante, no creas que sufro tu olvido, al fin que nadie es de nadie. No creas que sufro tu olvido, al fin que nadie es de nadie. Al fin que nadie es de nadie, dice un adagio y es cierto. ¿Para qué voy a rogarte si nuestro amor nació muerto? Cuando yo vine a este mundo, ese día llegué solito. ¿Por qué habría de importarme si yo no nací contigo? Si dejarme has decidido porque tienes un amante, no creas que sufro tu olvido, al fin que nadie es de nadie. No creas que sufro tu olvido, al fin que nadie es de nadie.